Queremos hacer un agradecimiento a todos los colaboradores, entre los que se encuentran The Wall Beats, PZ Producciones, FSK Producciones y a todos aquellos productores que desinteresadamente han participado. Sin ellos no hubiera sido lo mismo y no nos hubiéramos reído tanto trabajando en esta maqueta. Va por ellos y por todos aquellos que nos han escuchado. Gracias. Bueno, pues eso, gracias.